Y palmas arriba, palmas en alto que mi cumbia está sonando. Está sonando, nene, está sonando. Mirada, tu beso que chica bonita.